tu escondite y deja ya de castigar tu soledad. Estamos en el mundo solo por amor y tú lo tienes que encontrar. Sal para enfrentarte de una vez a todo lo que vas dejando atrás. No tengas miedo a nada, que aquí estoy, amor. Atrévete a vivir y amar. Cosas para ti pendientes de que tú las quieras ver. El mundo es algo así como tu corazón y tú lo tienes que entender. Sal, porque mañana no es ayer y tus heridas se las bebe el sol. Delante tienes mucho que vivir, amor. Apura el paso, que aquí estoy.